planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Ahí estamos. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Estamos bien? Acá en Andar Bien, un programa de reflexión vial. ¿Cómo están todos por ahí? Hola Nina, mucho gusto. Hola, muy buenas. Nina Brunori, nuestra conductora mujer, ocupando el cupo femenino. Y bueno, ¿cómo anda nuestro asador, Leandro Peters? Hola, ¿qué tal Nico? Buenas noches, ¿qué tal Nina? ¿Qué tal Antón? ¿Cómo va? Muy bien, creo que están todos muy bien. A ver, nuestro señor operador, hoy estamos con operador. A ver el operador. Ahí está, sí, saludando como desde lejos, el operador. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Y acá estamos, por la 66, andando lo mejor que podemos, ¿no? Más que la 66, la ruta 40, porque estamos transmitiendo ¿de dónde? Desde la Patagonia Argentina, para todo el mundo, ¿no? A ver si nos escuchan, ¿por dónde nos escuchan? Por streaming, por FM Los Coihues, fmloscoihues.reenfoques.com.ar. ¿Y por qué otro lugar? Por Radio Boy 360, mochilerosradio.com. Exactamente, y después por antena, el que tiene una radio y está sintonizando y ahí. Y que está acá en el barrio. 105.5. ¿Eso es para quiénes? ¿Para los que están en dónde? En Bariloche, sí. Puntualmente en Villa Los Coihues, sí. Alrededores. Todos los que pueden ver al lago Gutiérrez pueden escucharnos. Exactamente. Y después, si están en Esquel, ¿por dónde nos escuchan? FM El Sol. FM El Sol, sí. 94.7. ¿Sí? Vamos a mandar un saludo muy grande a Lara Brunori, que hoy está saludando, está acompañando desde al operador, acompañando barra ayudando... Pero está ahí y fue la ideóloga del tema de hoy. Que hoy el tema vamos a tratar, lo pensó ella y se le ocurrió la pregunta. Y dijo, papá, ¿por qué no tratamos este tema? Bien. Pero antes de hablar del tema, vamos a ver si podemos saber quiénes son los que nos auspician hoy. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí estamos, Freelop, mayorista en alimentos, que vende para mayoristas y minoristas. Tiene 3 locales. Y vende embutidos, cajas de vino, todo para todo lo rico. Todo para cuando uno cobra el mes, sobre todo en esta época de devaluación, comprar todo junto cuando cobra el sueldo, gastarse el sueldo ahí y tiene todo para sobrevivir un mes, sí. O 15 días, depende si cobra quincena o mensual. Pero bueno, le agradecemos a ellos y ahí vamos a ver qué dice el operador. Si sobrevive 2 días, ya... ya mucho, es verdad. Bueno, ¿qué tema vamos a hablar hoy? ¿Alguno lo sabe? Estamos acá medio... Sí, a mí me comentaron. Lara, ¿querés decir algo? No. No quiero decir no. Nada. Ahí vamos a hablar sobre... Las llantas. Venís andando y de golpe tenés una rueda en llanta. ¿Por qué? ¿Sabés por qué se le dice llanta cuando pinchaste la rueda? Porque mucha gente no lo sabe. Le dicen llanta, pero no sabe por qué. Porque piensa que la llanta es la cubierta de goma que está fuera negra, y no. La llanta es la plateada que está adentro, plateada. Metálica. La metálica, sí. A veces una aleación, pero... Eso se llama llanta. Y la cubierta es la goma negra que lo rodea, que a veces viene con cámara, a veces no. Ya me quedé en el tiempo que con cámara ya casi neumático. No existen. Sí, es lo que se llama neumático, cubierta. Y cuando se pincha y queda plana... Estás andando, rodando con la rueda de adentro, que sería la llanta. Por eso le dice, estoy con la rueda en llanta. Porque estoy andando en llanta. ¿Sí? De ahí viene el estoy en llanta, sí. Exactamente, por eso se llama ahí, rueda en llanta. Y por eso viene el tema que viene ahora, que es Estoy en llanta, de Luis Díaz y Los 5 del Sol. Los 5 del Son. De Montuñando, del año 2004. Cuando quiera. La vida es un crucigrama difícil de descifrar. Todos te quieren, te tratan mientras tengas para dar. Si se te acaba el dinero, todito se te acabó. Y si quieres comprobar hacer como yo. Salí a la calle con lo más malo, para que la gente piense que ya yo estoy despachado. Y al ver mi mejor amigo, ni me quiso saludar. Y me dijo, estoy encantado, yo no te puedo ayudar. Aquella frase se me pegó, y a todo el que me saluda, así le contesto yo. Ay, ay, ay, llegaron los cinco del sol. No me pidas que no tengo. Estoy en llanta. Estoy en llanta y no te puedo ayudar. Estoy en llanta. No me sigas molestando. Estoy en llanta. Estoy pasando a Niágara en bicicleta. Estoy en llanta. Deja de inventar y ponte a trabajar. Estoy en llanta. Cuando digno tiene, digno vale. No, no, no. Estoy en llanta. Timbalero, por estoy favor. En llanta. Ahí viene el sanduí con su rico sanduí. Oye, ja. Y decía que los cinco del son, vaya, vaya, se equivocaron. Porque están con una nueva onda que. Ja. ¿Para qué contarte? Cirilo, Sarduí y Luis Díaz, ni hablar. ¡Rico! Tú no me molestes más. Estoy en llanta. Oye, escúchalo bien, mi amigo. Estoy en llanta. Tú no me sigas molestando. No, no, no, no. Estoy en llanta. Conmigo estás. Como a ellos, a vos también te esperan. Permitite verlos circulando sin riesgos. Nada más lindo que disfrutar con los amigos. Voces Viales te agradece sumar prevención. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Artículo 48. Prohibiciones. Está prohibido en la vía pública. L. Circular con cubiertas con falla o sin la profundidad legal de los canales en su banda de rodamiento. Ahí estamos. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, bueno, bueno, ahí hablamos. Lo primero que decía acá la ley es está prohibido conducir con la rueda con fallas, ¿no? Esto quiere decir con los pelos de alambre al aire. La tela. Totalmente, se vea la tela. Que se vea la tela gastada, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta si la rueda está gastada? Qué pregunta, ¿eh? Sí. Me doy cuenta porque tiene el dibujo tiene que tener una profundidad mínima que es obligatoria. Que va dependiendo un poco de si es un auto, una moto, ¿sí? Si es, acá lo tengo, ¿eh? Si es un auto, es 1,6. Esa la sé de memoria porque yo ando en auto. Pero si es en moto, que es la que yo no sabía, a ver, déjame ver, motocicletas, 1 milímetro. Muy bien. Y si es un ciclomotor... 0,5 milímetros. El ciclomotor es mucho menor que el auto. Casi en llanta. Mucho menor que la motocicleta. Va a la mitad. Sí. casi en llanta, ¿eh? Igual yo me quedo con lo que recomienda el fabricante del testigo, lo menos el testigo. Lo que recomienda el fabricante es lo más seguro, porque él hace las pruebas y se da cuenta que a partir de qué punto se hace responsable de que el auto frena donde tiene que frenar, sí, con el agua que tiene que tener. Y para eso tiene unos tetones, o testigos se le dice, sí, en la canaleta principal. Creo que son 6, nunca los conté en realidad, pero creo que son 6. Pero se encuentran fácil, no, sí, tenés que recorrer mucho el neumático para encontrarlos. Sí, sí, en menos de un cuarto de neumático, sí, tenés que ver 2. Sí. Y bueno, ahí uno lo que ve que es el testigo, es un hinchazón que tiene la canaleta donde sale para arriba. Claro, como y, que es canaleta y en algún momento no es tan canaleta, es una canaleta un poco más baja. Que debe tener, no sé, 10 milímetros como o menos. Como un chichón que tiene la, claro, ranura. Y cuando esa ranura, cuando vos ves que la canaleta es intermitente, o sea, tenés canaleta y después no tenés canaleta porque el tetón este llegó hasta arriba. Claro, está llegando a la superficie, se gastó ya y, es momento de haberla cambiado. Exactamente. No sé, Antón, ¿qué querías aportar acá? ¿Será por el peso del vehículo más en los ocupantes, las diferencias de... ¿De motocicleta y ciclomotor? Claro. No lo sé. La verdad que no lo tengo muy claro. Puede ser, en realidad... El auto es más pesado. Debería escurrir más rápido el agua y podría tener una canaleta más chica, ¿no? Cuanto más pesado, más canaleta necesita. Más se deforma el neumático, menos agua le entra en la canaleta. Muy buena sí, razonamiento, sí. Sí, también el auto suele tener un neumático más ancho y el agua tiene que recorrer más distancia hacia la salida del neumático. Tenés que hacérsela un poco más fácil para que lo desaloje. Yo también lo pensaba porque la rueda es más curva, ¿viste? Es más oblonga, la forma, sí, claro, más toroide, claro. No sé cómo es más llamarlo. Fácil llegar al borde para el agua que claro, en un auto. Claro. Y si les pongo en un aprieto ahora... Hablando sin saber, igual. Sí, a ver. ¿Y los camiones? Los camiones no dicen acá, pero sí lo que especifica la ley es que los camiones son los únicos autos que pueden usar ruedas... ¿cómo se llama? Recapadas. Sí. Son los únicos. El único vehículo que pueden tener rueda recapada. ¿Eso qué sería? ¿Vuelta a hacer la cubierta? Sí, le sacan. Es superficial. Sí. O sea, es como que se le pega una banda de rodamiento sobre la anterior. Sobre la original. Pero por eso es que cuando vas en la ruta ves como lonjas de neumático al costado de la banquina. No sé si lo has visto acá. Sí. Esas son, bueno, que vuelan porque está pegada. Claro. Si en algún momento falla. Y vuela un pedazo de neumático, si este quedó en llanta, y bueno, no casi, pero perdió la superficie del neumático. Eso se ve mucho en la ruta y es un peligro si venís atrás en un auto. Sí, sí, sí. Lo que dice igual es que si bien el camión puede usar rueda recapada, ¿no? Sí. No es que la puede recapar cualquiera, sino que tiene que seguir la norma IRAM 1013-337, o sea, 113.337. Claro, que es una norma que piden ahí para poder usarla. Y eso lo permite para, ahí lo digo, ómnibus de media y larga distancia en camiones. No sé por qué, la verdad que son cosas que no... Sí. La verdad que no tengo... No, es muy loco porque, por ejemplo, en máquinas rurales no se usa eso, no se usa un recapado. Y en algo que vas compartiendo en la vía pública, como un camión, sí se permite. Eso es algo... Lo comento, ¿no? Yo vengo a la parte rural y jamás a un tractor, por ejemplo, se le hace un recapado. No. Imposible. El costo neumático de tractor es... Carísimo. Es in, o sea, no, también se te gasta mucho más, tiene sentido. Tarda más en gastarse, ¿no? No, sí, porque aparte va siempre sobre tierra, pero como digo, al momento de cambiarlo, es costosísimo el neumático de un tractor, pero es una locura lo que sale, comparado incluso con el de un camión. Pero no vas compartiendo la vía pública con nadie. O sea, el tractor es en el campo y punto. Sí. Y así todo no se usa, en cambio un camión sí. Pero si se fijaron, lo que lleva un tractor son sí, tacos. Sí, son unos tacos son muy, muy tacos altos. Muy grandes. Y así sí, todos se gastan. Separados. Sí, lo que pasa que, sí, es cierto. Incluso los neumáticos de tractor tampoco son planos como para hacer ese trabajo. El neumático del camión es más plano y se la... no quiero decir, pero es como que se limpia la superficie original para poder adherir esa. Es un laburo, es un buen laburo, ¿no? Sí. No es algo tan simple. Por eso que también que si lo haces mal, también se encuentran... Pedazos en todos lados, si el pegamento es malo, sí, también se despega. Sí, sí. Bueno, vamos con el tema. ¿Sabes qué tema nos toca ahora? Es un tema que se llama la rueda mágica. Justamente hablando de neumáticos y de rueda, una rueda mágica que no se gasta, sería. ¿Sí? Pero no, Fito Páez habla del amor y de la vida. Por eso es La Rueda Mágica de Fito Páez, del gran, que cumplió años, fue un aniversario redondo, no me acuerdo cuántos años, si 20, 30 años. El disco este, El Amor Después del Amor, que fue un discazo. Está de festejo, Fito, entre el aniversario del disco, la serie. Sí, o se le acabaron las ideas y está refritando todo. Dice, bueno, a ver, ya que tuve una carrera, repito todo de vuelta. Pero bueno, vamos con La Rueda Mágica del Amor Después del Amor. El mundo precisa sin dudas de paladines y protagonistas en la vida real. La seguridad vial nos suma al desafío. Al respetar las normas de tránsito, poner el corazón en cada maniobra y sobre todo proteger la vida, serás el mejor ejemplo por copiar. Voces Viales agradece que somos prevención. andamos bien por acá. Bueno, ahí vamos a mandar un saludo grande a Nacho Seppi, que nos escucha desde Córdoba. Nos escucha y nos ve. Y nos ve por vivo en Instagram. Exacto. Sí. Andar bien radio en Instagram. Por Córdoba Capital. Capital. No, igual no sé si es Córdoba Capital. Después le voy a preguntar si es Capital. Creo que es ahí al costadito de Córdoba Capital. Nacho Seppi no es Nacho Menegossi. No, no es otro Nacho. Ajá. Nacho Menegossi nos escucha desde su casa, creo que tirado durmiendo la siesta. Me parece. No, estaba escuchándonos en vivo hace un ratito y bueno, le mandamos un saludo grande a Nacho, ¿eh? Lo estamos esperando, ¿no? Cuando vuelve para acá. Y a Silvia Ramírez, Silvia Esther Ramírez, que también nos está escuchando. Ahí estamos viendo de dónde nos escucha. Y a Yanita, que es otra chica que nos está escuchando ahí por Instagram. Así que le mandamos un saludo grande a las dos. Sí, que nos escriban por Instagram consultas o por ahí se nos pasa algo y de lo que estamos hablando y lo ven oportuno comentarlo, nosotros lo repetimos al aire. Sí, o que nos manden por mensaje privado, ahora no, el programa no porque no lo escuchamos, pero en otro momento nos mandan un mensaje privado, alguna duda, alguna consulta y a partir de ahí podemos ver que esa consulta retransmitirla a otras personas, ¿no? O sea, nos hacen una pregunta, por ejemplo, ¿para qué nos pasa? ¿En línea va a la izquierda o a la derecha? Y a partir de ahí sacamos un programa hablando de ese tema, aparte le respondo, ¿no? ¿Cuál es el Instagram del programa? Es arroba andar bien radio. Andar bien radio, exactamente. Y si nos quieren mandar un correo, porque hay gente adulta que dice, no, yo Instagram no manejo, es andarbien66@gmail.com. Ahí nos mandan un correo y lo mismo, ¿no? Recibimos la respuesta, la pregunta. Si la sé, le respondo en el momento. Y si no la sé, la averiguo, ¿no? Y eso y todo la podemos usar después para un programa de radio. Y bueno, ¿qué hacemos entonces cuando se pincha un neumático? Venimos andando en auto. ¿Cómo darnos cuenta? Primero, claro, de golpe me doy cuenta de que el auto está raro, ¿no? ¿Cómo hacemos? Pegarnos un cagazo terrible lo primero si se te rompe la ruta. Sí, eso ya es grave. Por ahí está bueno anotarlo cuando empieza quizás a... Generalmente uno puede ir escuchando música, radio, que tampoco nos ayuda a detectar el problema. Depende más que nada cuál rueda, porque si es la dirección es un susto bárbaro. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque va a tirar para el lado. Ya si es un reventón o si es un pinchazo que vamos perdiendo presión de forma gradual. Antes vamos a sentir unas vibraciones en el volante. Sí, va a tender a doblar para el también. Lado. ¿Para el lado donde dobla? Nunca sé para qué lado del lado que tenemos el pinchazo. Te tira para el lado que es el pinchazo. Tiene más arrastre ese neumático. Claro, exactamente. Se pone más pesado de ese lado el vehículo. Pero bueno, igualmente antes, lo bueno está bueno encontrarle por ahí el problema antes cuando lo sentís en el volante una vibración o algo así para no llegar a que la llanta toque... Haga fondo, porque para no estropear el neumático. Es muy raro horrible. Que vaya de llanta al toque. Sí. En las cubiertas viejas, yo hablaba, las que tenían cámara, ahí sí uno pinchaba y a los 5 minutos estaba en llanta directamente, no te aguantaba. Pero las ruedas nuevas que son sin cámara y capaz tardan unos 20 minutos, depende, si agarras un clavo de 2 pulgadas y bueno, no, tampoco es milagroso. Pero cuando uno pincha tarda bastante, Te diría que te puede llegar a tardar una hora o dos. A veces está de un día para el otro. Depende del diámetro, ¿no? De la pinchadura. Sí. Pero bueno, uno siempre antes de subirse al auto está bueno, ¿viste? Mirar como costumbre. Yo miro siempre debajo del auto, ¿no? Primero por si pierde algún líquido y saber que mi auto está perdiendo líquido. Y segundo para ver cómo están las ruedas, ¿no? Entonces, ya está en llanta, bueno. Cuando salís incluso. Yo las veces que mayormente he pinchado me he dado cuenta cuando subo al auto. Cuando estoy por subir, encuentro que una de las gomas está sobre el piso. Las cuatro están sobre el piso, pero la llanta en este caso. pero en conducción, muy pocas veces. Un par de veces nomás. Mirá si te encuentras la llanta debajo del piso. Che, bueno, ¿y entonces qué pasa? De golpe voy andando, ¿no? Sí. Siento que el auto me tira para la izquierda o para la derecha, siento una vibración extraña, digo, tengo la cubierta pinchada. Probablemente, sí. ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué harías vos, Nina? ¿Qué es lo primero que harías? A ver, decí lo que se te ocurra. Buscaría una gomería. ¿Mientras estás andando? Mandás un WhatsApp, lo busco en el Google Maps. Y... Bueno, sí. No es mala idea. Si tenés un ¿cómo se llama? Un acompañante que mientras vos manejás, te puede, está buena, ¿eh? Te busca la gomería más cercana y vas para ahí si el auto llega, ¿no? Sí. Ahora, si el auto no llega, ¿qué hacemos? Dejamos, estacionamos, dejamos el auto, vamos a buscar una gomería. Sí, no. ¿Pedimos ayuda? Antes de ver si llego o no llego, lo ideal es buscar un lugar en que tengas lugar para detenerte, que no sea peligroso, y buscar y detener el auto ahí, nada, bajarse y inspeccionar así visualmente si alguna de las cuatro gomas está un poco más flaca que el resto. Vamos a dejar la intriga para el otro bloque, pero va más o menos por ahí. Sigamos con el tema de cómo me doy cuenta que está pinchado. Me vibra el auto. Siento pérdida de estabilidad. Hay ruidos raros. Viste que el auto empieza a hacer un ruido raro, ¿no? Un sonido normal, ¿no? ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, la velocidad del auto baja. Tengo que apretar un poquito más el acelerador para mantener el mismo ritmo. ¿Sí? Sí. Yo me doy cuenta de eso porque mi pie va siempre al mismo ángulo, ¿no? Entonces, en realidad la velocidad medio la marca la comodidad de mi tobillo. Pero sí me doy cuenta que si siempre voy a 60, bueno, en algún momento voy a 40 es porque algo raro está pasando. Sí. La dirección se pone más dura. La dirección se pone dura, si es la rueda de adelante, ¿no? Eso es interesante. Y no sé, si quieren les cuento, a ver si tengo tiempo, les cuento un poquito cómo es qué es lo que pasa cuando se pincha un neumático y pierdo presión, ¿no? El parche de la goma, lo que vos decías, la geometría, se vuelve más ancha, ¿no? Porque cuando está bien presurizada la rueda, tiene un bombé, ¿no? Cuando empieza a desinflarse, ese bombé baja y tengo un parche más grande. Ese parche más grande me hace más resistencia, ¿sí? Y es lo que vos decías, por eso el auto tiende a doblar, incluso si es la de atrás también, me tiende a doblar para ese lado. Sí. Obvio que si son las ruedas de atrás, como es un eje rígido, le cuesta más si es la rueda adelante, aparte lo siento en el volante. Sí. ¿Sí? De todas formas, el auto va a tender a doblar. Si no lo siento en el volante, si doble, ya no sé por qué, porque el volante no siento fuerza, es porque son las ruedas de atrás. Si lo siento en el volante, es porque es la rueda de adelante. ¿Sí? Y aparte, cuando la rueda se desinfla, el diámetro se achica y el auto se apoya sobre ese lado y le da más presión también a ese lado, que me da más resistencia. Y la otra rueda tiene menos fuerza. Entonces, con más razón, siempre tiende a girar para el lado de donde está la pinchadura, izquierda o derecha. Sí, tenés más ganás superficie de contacto y tenés más arrastre ese lado. Eso ocurre al principio, cuando se empieza a desinflar. Ahora, en algún momento se desinfla tanto que se forma un bombé adentro de la rueda. O sea, primero es un bombé para afuera, se vuelve plano y después se forma un bombé para adentro, una curva para adentro, ¿no? Un chichón, digamos. Entonces estoy pisando sobre dos cantos. Y ahí, bueno, pasa lo contrario. Tengo mucha menos resistencia, ¿sí? Pero igual sigue siendo más baja. Entonces ahí medio como que se equilibra un poco. Ahí no lo voy a sentir que tira tanto para un lado como para el otro. Por eso uno siente vibraciones, porque ahí es cuando la rueda está indecisa. Si tira para el lado o no. Pero ya ahí en el volante ya tenés que sentir algo más notorio, quizás. Sí, ya primero pasó lo otro, claro. Ahí es cuando vibra en serio. Sí. Y después, si sigue desinflado, bueno, ahí ya entro a llanta y ya el auto, nada, lo sentís inclinado, todo. Ya ahí tenés que darte cuenta. Lo que no hay que hacer es girar con la rueda, ¿sí? Porque si andamos con la rueda en llanta, ya dos, tres vueltas lo pisás con la propia llanta y no sirve mal, la tenés que tirar. Sí. Ya no se arregla, ¿sí? Sí. Eso es re importante tenerlo en cuenta. Sí, por eso lo ideal es antes que la llanta apoye sobre el asfalto con esa capa de la goma ya desinflada. Está bueno llegar a detenerse antes para no estropear el neumático. Con lo que está saliendo el neumático ahora. Eso es lo ideal. Ideal. Para no lastimarlo y que sea solamente un arreglo el que hay que hacerle y nada más. Tal cual. Y bueno, los había dejado con la duda de qué hacemos cuando pinchamos, pero vamos al próximo bloque, le quiero dejar la intriga a todos. Y ahora, para pasar al otro bloque, vamos a ir con el blues de la llanta, de Three Souls in My Mind, de el blues del eje vial, del año 2015. Thank you. tenía vida de repuesto. Vos y tu familia no. Utilizá el cinturón de seguridad. Es un consejo de Voces Viales. Bueno, bueno, acá estamos volviendo después del intervalo musical. Ahí saludamos a todos los que se suman, a Tobías. Hola, Toby, que está escuchándonos desde Buenos Aires. Creo que está en Buenos Aires ahora. ¿A quién más? A Nadia. A Joy Ponce, que están en el Instagram viéndonos. Sí. Y bueno, que nos escriban ahí de dónde están escribiendo, de dónde están escuchándonos, para saber si hay que hablar en venezolano o hay que hablar en colombiano o en argentino o lo que sea, qué sé yo. ¿Cómo le dicen al pinchazo ahí en cada, ¿cómo le dicen en cada el... país? Se nombra por ahí distinto. Exactamente. El tema de la llanta, el neumático, el pinchazo, reventón, lo que sea. Así que reventón, es verdad, es verdad. Así que bueno, escríbanos ahí de dónde están escuchándonos y bueno, ahí le mandamos un saludo a la localidad, ¿no? Y bueno, ahora vamos con la intriga que quedaba hoy. ¿Cuál era la intriga? Yo vengo andando en auto y ¿qué hago? Siento que el auto está por pinchar y ¿qué hago? Lo primero lo que decía hoy nuestro señor operador, si me pego un susto bárbaro, entonces primero hay que mantener la calma. No hay que ponerse nervioso. Eso en casi todas las situaciones hay que mantener la calma. Cara de póker en la actitud, digamos, ¿no? Porque si tengo una rueda en llanta y pego un volantazo porque me asusté, nada, empeoro la situación. Porque el auto no va a andar como uno espera que responda, ¿no? Entonces lo primero es eso, mantener la calma. El segundo es agarrar fuerte el volante. O sea, hay que agarrarlo fuerte, firme, pero moverlo suave. Que eso también es difícil, ¿viste? Uno lo agarra fuerte y lo mueve brusco. No, hay que buscar la combinación de agarrarlo firme porque la rueda va a tender a moverse por sí sola y yo la tengo que poder mantener y no tengo que hacer maniobras bruscas porque el auto se me va para cualquier lado. Comienza a resbalar y nada, puedo empezar a hacer trompos, ¿no? Entonces, el volante firme, ¿sí? Tratar de mantener las ruedas derechas lo más derecho posible y con suavidad lo voy llevando, ¿sí? No hacer maniobras bruscas, pero sí el volante firme, ¿no? Después lo que hay que hacer justamente para no hacer maniobras bruscas es reducir gradualmente la velocidad. ¿A qué me refiero? No frenar de golpe. No clavar el pie en el freno, claro. En la medida de lo posible, si tengo tiempo, sacar el pie del acelerador ya es bastante bueno, ¿no? Y después vamos viendo si da para frenar o bajar un cambio. Pero ya con sacar el pie del acelerador y ver que voy reduciendo, eso ya va a ayudar. Ahora, cuando empiezo a reducir la velocidad suavemente, ¿qué es lo que hay que hacer? Poner las balizas, porque estoy haciendo una maniobra totalmente arriesgada o riesgosa para el que viene atrás mío que me lleva puesto. Estoy disminuyendo velocidad y menos de la reglamentaria sobre la calzada. Hay que dar aviso de que estamos haciendo algo no esperado. De que alguna macana nos vamos a mandar. Exacto. O sea, sin mala intención, pero que nada, tenemos una rueda que no va. Si estoy en autopista y estoy en el carril rápido, voy a tener que cruzar de a poco. Entonces, nada, tratando de mantener la velocidad suavemente, ir pasándonos de un carril a otro con las balizas o la luz intermitente o primero el guiño hasta que llego al carril más lento y ahí poner intermitentes para después tirarme a la banquina. Si la banquina es de asfalto, podría mandarme directo a la banquina. Si la banquina es de tierra, tengo que esperar a que reduzca un poco la velocidad porque si me meto fuerte a la banquina me puedo poner el auto de sombrero, ¿no? Si hay lugar, ¿nos podemos tirar a la izquierda si fuéramos por el carril rápido? Sí, es banquina también, pero es que no tiene que venir el auto de enfrente, ¿no? O sea, es una autopista que yo tengo banquina de ambos lados. Lo mejor siempre es tirarte por la derecha a la medida de lo posible porque los otros vienen más despacio, no hay nadie que haga locuras. Pero sí, si hay banquina, es válido tirarte para la banquina de ese lado, ¿sí? Sobre todo si la que tengo que cambiar es del lado izquierdo, bueno, con mejor razón es poder cambiar la rueda del lado izquierdo, porque así estoy tirado del lado izquierdo. Si tengo que cruzar tres o cuatro carriles que tienen algunas autopistas. Y a veces es imposible, sobre todo depende de la velocidad a la que uno viene y cómo tiene que reducir velocidad, ¿no? Porque a veces es tan lento, o sea, uno lo siente la vibración, que te da tiempo a cruzarte de carril. Y en ese caso sí, ahora si es muy brusco, sí, imagino que cruzate de carril. Explotó la rueda, explotó. No, si explotó, como vi en muchos videitos que explotan, mamita. Si explota ahí, Sí, es un despelote. Sí, ya depende cada situación, sí. De cómo, sí. Sí, de todas formas, cuando explota la rueda, que uno está andando en tres ruedas y una llanta, el auto va a tirar mucho para el lado que explotó, mucho, mucho. Tiene que tener el volante muy firme y bueno, con más razón empezar a buscar, no frenar brusco porque ahí empezás a hacer trompos, digamos. O sea, tenés que dejar que el auto ande como la velocidad que viene y con las balizas y el guiño ir regulando para que los que vienen atrás te vayan respetando de que estás en la lona y te estás buscando irte para algún lado, ¿no? Si viene un camión rápido, un auto rápido, bueno, lo dejás pasar y después te cruzás. Pero bueno, ya con las balizas y eso uno va avisando. A veces se puede, a veces no. Y lo que decís vos, Antón, si tenés una banquina de tu lado izquierdo y estás en el carril rápido y explotó el neumático, andate, sí. Andate sin lugar a duda para el lado izquierdo. Eso es lo que va a hacer la calma, ¿no? Te va a dar la idea de poder elegir la mejor solución de todas las posibles, ¿no? Porque hay muchas soluciones. La mejor, bueno, uno la ve en el momento. A veces hace lo mejor que se puede hacer y hace lo mejor que puede, que también es otra cosa, ¿no? Bueno, una vez que llego a la banquina y con las luces de emergencia, busco un lugar seguro, si la rueda me da a changüí, trato de alejarme lo más que puedo de la calzada. No solo en la banquina, si puedo tirarlo un poquito más que la banquina, mejor, porque voy a estar yo del lado de la rueda, a veces me quedo adentro de la calzada porque tengo que cambiar la rueda y es muy peligroso. Entonces, si puedo alejarme lo más posible, mejor. A veces da y a veces no da. Y a veces no se puede. Así que bueno, me alejo de la calzada. Una vez que me alejo de la calzada, lo que está bueno es tener en la bagueta acá al costado el chalequito fosforescente para poder ponérmelo antes de bajarme del auto. Sí, tenerlo a mano o en la guantera. O en la guantera, sí. Un lugar donde uno llegue para poder ponérselo. Y se baja con el chaleco a buscar las balizas. Las balizas me refiero no a las luces intermitentes. Los triangulitos. Sino a los triángulos reglamentarios que tienen que poner. Pongo los triángulos, un día vamos a hablar bien de dónde hay que poner los triángulos, depende si es autopista, bien, sí, si es mano simple, doble mano, y vamos a ver la distancia, porque tiene que ver más que nada la distancia con el tiempo que tiene el otro conductor de ver el triángulo y la capacidad de reacción que tiene de poder anticiparse a poder frenar, o sea, ver el riesgo y frenar o detenerse y no llevarme puesto. Porque si lo pongo muy cerca del mío y es una autopista donde va a 130... Y bueno, capaz el tipo me vio, quiere frenar, pero no le dio el tiempo a frenar y me llevó puesto. Sí. Así que otro día vamos a hablar un poco de eso. Pero bueno, una vez que vemos la rueda pinchada, ponemos las balizas, yo tengo el cosito fosforescente puesto, el chalequito, empezamos a cambiar la rueda, ¿no? Sí. ¿Cómo cambiamos la rueda? Hay que aflojar las tuercas. Sí, primero aflojamos las tuercas, sí. Que están duras, ¿sí? Después que aflojamos las tuercas que están duras, levanto el auto con el gato, ¿no? Una vez que levanto el auto con el gato, termino de sacar todas las tuercas. ¿Por qué no lo hago antes? ¿Por qué no lo aflojo con la rueda levantada? Primero se hace antes porque cuando ya levantás el auto y querés aflojar las tuercas cuando ya levantaste el neumático, probablemente lo empecés a rotar con la llave. Exactamente. Entonces la idea es, la fuerza inicial para aflojar las tuercas es hacerla con la rueda apoyada como quedó el auto. Exacto, ese es el punto. O sea, por eso la aflojo cuando está en el piso me hace de traba. Sí. Después la levanto, me quedan flojitas, las aflojo con la mano, o bueno, haciéndolas girar con la llave. Eso sí, si tu mecánico no las apretó con la pistola neumática. No, bueno, sí, se las prestó. Yo lo que tengo es una llave. Sí, eso podemos agregar ahora un par de cositas que uno puede tener, aparte del típico gato y la llave. Sí, un par de cositas que podemos tener en el auto para esto. En eso recomiendo, primero, comprar la llave cruz. No usé la llave que viene del auto porque no sirve. Yo suelo pedir la llave cruz porque te da fuerza para la grande, ¿eh? No compre la chiquitita, la grande. Sí. Te da fuerza. Y después, si está muy clavada, le metes un caño que enganche en la cruz y le seguís dando fuerza. Sí, bueno, lo que yo tengo es eso. Creo que es un cañito de gas de media, los amarillitos, que tiene unos 50 centímetros, 60. Ese lo uso en la llave que tengo de fábrica. Y siempre tengo que hacer palanca con ese. Es para aumentar la palanca, extenderlo sobre la barra de la llave. Y la idea es aumentar el largo de esa palanca para tener más fuerza sobre la tuerca. Porque siempre te quedas corto. Con la llave del auto original que te trae el auto, siempre, chiquita. Por más que te pares traigas al tío más pesado de la familia, lo parés en la llave, no se va a mover. Y lo más probable es que te... Porque aparte eso te pasa en esa circunstancia. Quizás un día estás jugando, decís, bueno, vamos a ver cómo se cambia una goma. Y ese día seguro que lo podés aflojar. Pero el día que pinchás en un lugar sí. complicado, no la vas a poder aflojar. Lo que tiene la yo recomiendo igual la cruz, porque lo que tiene la L esa, que cuando haces mucha fuerza se te sale, ¿viste? En cambio, sí. con la cruz vos podés hacer fuerza parejo sí. de los dos lados. Sí. Yo recomiendo la cruz. Igual lo que hace vos también es válido. Y yo tengo una llave que es en L, sí. que es telescópica. Ajá. Entonces yo estiro el telescópico para aflojar y cuando lo aprieto lo achico. Entonces siempre lo aprieto con menos fuerza de la que puedo para aflojar. Sí, tal cual. Pero bueno, sí, recomiendo que compre una llave para eso, que sea personal, que a usted le guste usarla y la tiene ahí atrás en el baúl. Y cuando van cambiando de auto, se la van cambiando de lugar. Tampoco es algo que lo tirás. Igual últimamente no te están vendiendo los autos con el sistema de auxilio, ¿no? Salvo que sea 0 kilómetro, están ahí, están con... No, los 0 kilómetros vienen con auxilio, pero viene el auxilio temporal, el que es un... No digo la rueda auxilio, digo el kit de auxilio. Ah, no lo sabía. A veces no te lo dan, el matafuego no te lo están dando más. Y el kit en algunos autos viene cuando viene 0 kilómetro, que viene con todo el kit a propósito. Cuando lo compras usado... Se lo suelen sacar y lo venden por separado. Ah, no, bueno, eso sí. Eso es otro tema. Sí. Nunca lo he hecho ni lo volveré a hacer. No, yo nunca lo hice. Pero sí sé que eso pasa, ¿no? Sí. De hecho, yo tengo 2 kits ahora de baliza en mi auto, porque uno es el que yo me llevo a todos lados y otro el que trajo el auto, que cuando lo compré no se lo sacó el dueño anterior, porque se lo compró un dueño, no una concesionaria. Bien. Pero sí, se puede sacar porque hay una ley que nos obliga al de la concesionaria a entregar el auto con las balizas, el matafuego. Entonces se lo sacan, una cosa loca. Sí. Nada, es algo que estaba legislado que sea así y después legislaron para que no sea así. Sí. Algo raro, un convenio raro que surgió con las concesionarias y la ley nacional, que no sé por qué. Bueno, sacamos la rueda. Yo saco la rueda, o sea, aflojo los tornillos, saco la rueda y la pongo debajo del chasis. ¿Para qué? Porque si se falla el gato, falla algo, a todo esto que no me apriete. No nombramos que sea el pinchazo en el lugar que sea, el auto tiene que estar en cambio y tener el freno de mano puesto. Sí, a partir de eso lo pasamos de largo, porque el auto, una vez que lo levantamos, se puede mover y el crique barragato en el que está apoyado puede caer y, como decís vos, nos agarra una pierna, sí. nos agarra algo y quedamos ahí atrapados. Porque o incluso moverlo. Caerse y no lo levantamos más, porque una vez que está en el piso el auto, ya no tenemos lugar para poner el crique, el gato, no tenemos otra. Lo que teníamos ya no entra ahí debajo. Y no nos queda otra que esperar en auxilio. Ahí estamos más complicado que antes. Si podemos trabar las ruedas que tiene al piso con alguna piedra, también. Mejor. Detrás, sí. Mejor, exactamente. Bueno, sacamos la rueda, la ponemos debajo del auto, venimos con la otra rueda, la ponemos donde va, ajustamos las tuercas bastante con la mano, antes con la bajarla, antes llevamos de bajarla, hasta claro, tope. A tope, que quede bien presentadita, todo bien armado. Ahí... Sacamos la rueda porque no puedo bajar el crique, sino sacamos la rueda bajo el auto y bajamos el crique, el auto queda posicionado y ahí volvemos a apretar con la... Ahí damos el ajuste final. Que tiene que ser, sí. ¿Sí? Al final la otra rueda la sacás de la gomería más cercana, más o menos. No, la tenés en el baúl. Ah. Siempre tenés que tener la rueda auxilio en el baúl. Siempre una auxilio. Sí, o la rueda auxilio que es maciza, que para ir a 80 km por hora. Sí, la temporal que le dicen, que es como, creo que tiene un límite de distancia la que podés recorrer y límite de velocidad. Maciza. Sí, hay unas macizas que te dan ahora, que tienen la ventaja que no la tenés nunca desinflada en el auto. Como es el auxilio, nunca le das importancia. Para ir muy despacio, o sea. Las primeras que salieron, creo que salían 80 kilómetros. Sí. Pero luego ya he visto otras que eran 50 kilómetros y algunas que eran 30 kilómetros. Sí, te pasa de velocidad máxima. La ruta, no el de desierto. Distancia, de velocidad máxima. Sí. Te pasa esto en Argentina. En cualquier ruta de acá, la gomería más cerca te queda probablemente 150. Sobre todo en la Patagonia, ¿no? Que tenés entre pueblo y pueblo 200 kilómetros promedio. Sí. 60 si vas por la trocha, digamos, ¿no? Por la trochita, entre pueblo y pueblo 60 kilómetros más o menos. Imagínate ir a 30, dos horas. Pero bueno, sí, yo si te viene esa rueda, yo siempre recomiendo comprarte una rueda. Si tenés lugar para poder dejar la original, las medidas de una original, sí. Sí, tal cual. Bueno, vamos con el tema que se llama neumáticos, ¿sí? que es de Revuelve Plateado. Y bueno, después vamos con la melodía vial. Cabeza de ratón, para ti con la de león, no hay duda, estoy descalza. Puede ser verdad, demasiado que conquistar, pero no has visto mis neumáticas, solo viste perder mis frenos. Crees que lanzo la moneda en cada dirección que toma, marqué mi crucigrama, la L de loba. Piensas que pierdo altura, solo quieres verme estrellar, darme a la fuga, criminal. Puede ser verdad, demasiado que conquistar, pero no has visto mis neumáticas, solo viste perder mis frenos. La moneda en cada dirección que toma, marqué mi crucigrama, la L de loba, y tú viste la de loco. Sueño con bailar sin miedo a tropezar, la lluvia se fugas, quitarte el antifaz, no estar en soledad en este carnaval. Un viaje sideral, ejércitos de rock, tocando rock and roll, que duermas sin temor, que olvides el poder, vender todas mis naves, ser el viento. Puede ser verdad, demasiado que conquistar, pero no has visto mis neumáticas, solo viste perder mis penas. Es que lanzo la moneda en cada dirección que toma, marqué mi crucigrama, la L de loba, y tú viste la de loco. Es que lanzo la moneda en cada dirección que toma, marqué mi crucigrama, la L de loba. Bocina no hará que los demás vehículos vuelen. Contribuir con el resguardo sonoro de nuestro medio ambiente ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Voces Viales agradece tu compromiso social. Bueno, acá estamos volviendo de vuelta por andar bien. Vamos a saludar ahí a Lucas Echegaray, que está ahí siguiéndonos por Instagram. Un saludo, Lucas. A Mari Carmen. Y ahí está, eso es todo, ¿no? Y FM Los Cobos, que también señor, que somos nosotros. Bueno, ahí estamos hablando de un poco de qué hacer cuando cambiamos las ruedas del auto. Y bueno, ¿qué herramientas debemos tener en cuenta para tener en el auto para cuando pase eso? Vamos a hacer un bloque especialmente sobre las herramientas que uno debe tener en el vehículo. ¿Sí? Bien. Herramientas barra accesorios. como hablábamos recién, parte de las herramientas que nombrábamos era... Las herramientas que tenemos, ¿no? Más que nada... Era un tubo para extender la palanca de la llave. Esa una que era importante, un tubo, que la nombramos. Un caño o la llave especial, ¿no? Sí. Si no, la cruz grande. Sí. Esa es una importante. Otra que es importante, que también depende... que nos facilita mucho las cosas para trabajar, para esta situación y otras más, son guantes. Los guantes que vas a la ferretería, que pedís un par de guantes, de jardinería, de cualquiera de esos que uno tiene, siempre tenerlo en la gaveta, en la guantera. Yo ahí cuento un secreto. Yo me fui a un almacén, esos de campo, que sí, tienen de todo, sí, y compré esos guantes de, no sé de qué son, no son de látex, esos guantes como de nylon, para hacer el tacto a las vacas cuando, sí, están preñadas, que llega hasta el hombro. De veterinaria. De veterinaria. Sí. Entonces no te ensucia la ropa cuando agarras la cubierta y todo, que se te ensucia todo el brazo, uh-huh, sobre todo si es un camino de barro. Y nada, te pones esos guantes que te ayudan a no ensuciarte y llegar más limpio, sí, sí, a destino. Nada, eso para cuando uno va a trabajar. Es por eso y para trabajo más duro. Es como para uno hace un poco más de fuerza y sin lastimarse, con mejor... ayuda mucho mejor a, sí, laburar con eso. Sí, sí, sí, sí. Después también otra que es buena es... porque nunca dijimos en qué momento podemos pinchar ni nada. Es importante llevar linterna de vincha. Exactamente. Uno tiene un pinchazo de noche. ¿Y quién me alumbra si vengo solo? ¿Dónde pongo la linterna? Si una linterna común. Lo mejor es una linterna de vincha y con pilas. Siempre saber que está funcionando. Que la vincha está bien. Que no anda la vincha por un lugar y la linterna por el otro. Nada, en condiciones. En algunos lados hay de vincha que la conectás al auto, sí, con la batería, sí, del auto. Esa es. Sí. Esa es la ideal. Porque esa no se le terminan nunca las pilas. Sí, salvo que tengas poca batería. Y después no lo enciende el auto. Pero, pero sí, sí, sí. Es buena esa, ¿eh? Sí. Las dos, de vincha con pila y vincha y que va a la batería, teniendo en cuenta que el cable sea largo, porque si tenés, sí, que cambiar una cubierta, y es de noche, y bueno, tenés que llegar a la cubierta de atrás. Sí. ¿No? Sí, abrir el baúl y llegar a la cubierta, sí, de atrás. Otro punto también es que es llevar un cartón o una de las alfombras que de la posición delantera, de cualquiera de las dos, se usa para poner al costado de donde está el neumático en el piso, en llanta, y es para poder arrodillarse, para estar mejor apoyado sobre el lugar de trabajo. Eso es un lo tip mismo que los guantes largos, sí, te ayuda a no ensuciarte para, si tienes que ir a trabajar, no llegar todo sucio, ¿no? Sí. Vos pones eso en esos cartones que uno los saca, viste, por ejemplo, los pallets vienen de gaseosas, entre, sí, gaseosa y gaseosa, entre piso y piso de pallet, siempre unos cartones de eso, uno los pone en el piso y se puede tirar al piso sin ensuciarse tanto, sí, digamos, ¿no? Sí, se, sí, se ensucia menos. Incluso el cartón que uno tiene para apoyar en el baúl cuando compra mercadería, lo que sea, eso mismo lo puede usar. Exactamente. Esa es una. Otra, que esa es mía, por ahí yo la uso, porque me ha pasado de que pinchás, vas a una banquina de tierra, puede estar relativamente firme o llovió hace poco, vos empezás a subir con el cricket y el gato que te trae de fábrica, que es como una tijera, y se va enterrando, sí, de la forma más hermosa que en vez de que sube el auto, baja el cricket. Tal cual. Todo lo contrario. Parece que estamos buscando petróleo o alguna cuestión de esa. Que eso se soluciona con una simple tablita que la tenés abajo, no ocupa nada, junto con la goma de auxilio. Yo tengo una de unos 30 centímetros por 40. Sí, una tabla, una pulgada. Pero ¿no? Es que en el momento en que pinchás... estás en el medio de la nada y no encontrás nada plano para poner debajo. Sí, un cartón se deforma, bueno, no cuesta nada tener, sí, una tablita. Una tabla, un ladrillo macizo, más, sí, que uno, dos o tres para poder juntarlo justo debajo del crique y armar un poquito, sí, ampliar la superficie de, sí, apriete. Eso, sí, pasa, sí, es muy común en la nieve, ¿sabes? Que se te hunde, sí, primero el crique antes que el coso. Sí, ya me llenaron el baúl, ya no me cabe nada más. No, sí. Sí, no, sí, pero sí, el ladrillo cambiarlo por una tabla más fina por ahí, pero... Sí, pero ojo que la tabla no sea muy finita, porque si es muy fina, sí, se, sí, te, no, parte. No se puede quebrar igual, sí, sí. Tiene que ser una tabla de media pulgada o una pulgada, ¿sí? Sí. Yo recomiendo que sea en lo posible de 40 por 40, sí, o dos tablas de 40 por 20 y las juntás justo abajo, sí, del crique. Sí, sí. Bueno, eso fue todo por hoy, se nos ha ido el programa. Hablamos de qué hacer cuando pinchamos una goma y... Bueno, espero que les haya servido. Es un programa hecho y con mucho amor. Y nos escriben si quedó una duda o una sugerencia. Exactamente. ¿Esto manden correo a andarbien66@gmail.com si les queda alguna duda. Exactamente, ahí cuando hay una duda. ¿Qué fue esto? Fue un programa hecho con amor. Siempre. Andar Bien. ¿Que sale de dónde? De la radio.